Duran Duran. Alaska y Dinarama. Billy Idol. Charlie García. John Jett. Y muchos más. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Yeah.

This is Veracruz Estéreo. Yeah.